a escondidas. Es media tarde y tu cuerpo sublime de guitarra de mi mente no se aparta. Es media tarde y tu silueta en sus jugos vibrar veo, aunque sea en mi mente, aunque sea en mi soñar. Espero con ansias tus sentidos vibrar. Espero con ansias tu bajo vientre a escondidas traspasar. 2 horas y el encuentro se da. Tu cuerpo de guitarra sublime y húmedo me hace sangrar transparente. Me hace sangrar a millones. Me hace sangrar sin que sangre. Me hace sangrar para dar vida y fecundar. Aunque sean mis sueños, aunque sean mi mirar, aunque sea escondidas, aunque sea 2 horas que se convierten en una eternidad. Es media tarde y tu cuerpo sublime de guitarra de mi mente no se aparta. Es media tarde y tu silueta en sus jugos vibrar veo, aunque sea en mi mente, aunque sea en mi soñar. Espero con ansias tus sentidos vibrar, espero con ansias tu bajo vientre a escondidas traspasar. Espero con ansias tu cuerpo sublime de guitarra tocar.